Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, y el día de hoy, mis estimados amigos, nos vamos de Currumbao, porque precisamente esta agrupación viene hasta el noticiario de Zona Cultura para compartir con nosotros su nueva propuesta discográfica. Y la persona que se encargará de contar cada paso de este proyecto es Francisco Maldonado, a quien le decimos bienvenido y gracias por traernos al Currumbao. Hola, hola, muchas gracias. Hola con todos, gracias por invitarme y poder representar, bueno, a mi banda, que somos tres integrantes más, pero feliz de estar aquí compartiendo y pudiendo poder difundir nuestra música, ¿no? Bueno, Francisco, sabemos que ustedes ya hicieron la presentación de su primer material discográfico, ahora avanzan por el segundo, que es Tierra de Pájaros. No sé si quiere usted contar algo de lo que fue la primera producción. Claro. Bueno, este primer álbum lo grabamos en el año 2016 y bueno, tenía de nombre el igual que la banda, Currumbao, y pues fue muy interesante porque la verdad fue nuestra primera experiencia entrando al estudio y grabando. Éramos más, ahora solo somos cuatro, en ese entonces éramos nueve, entonces la dinámica era bien distinta a todo, ¿no? Cómo componíamos, cómo hacíamos los arreglos para las canciones, hasta cómo nos organizábamos en los ensayos, todo era diferente. Entonces sí, fue una experiencia chévere. Creo que también ese disco refleja una época más, tal vez más loca de nuestra vida, ¿no? Más fiestera, más rumbera, más así desenfrenada. Este segundo disco, en cambio, muestra una evolución, un poco una madurez de todos. Seguimos siendo los mismos rumberos y todo, ¿no? Pero de cierta forma un poco más asentados, diría. Bueno, sabemos que ustedes han tenido que desarrollar un grande proceso, sobre todo de ese carácter de observación y a lo mejor de ese sentir para poderse poner realmente en contacto con la naturaleza para poder traer todos esos sonidos a Tierra de Pájaros. Sí, pues nuestra intención es siempre igual reflexionar y hacer tomar conciencia de, bueno, pues que vivimos rodeados de un montón de plantas y de animales maravillosos. Tenemos mucha suerte de vivir en este lugar del mundo que nos permite tener mucha biodiversidad, ¿no? Y eso de cierta forma también a nosotros nos ha influenciado artísticamente. Los colores de las montañas, los sonidos de los pájaros, todo mismo, ¿no? Y pues también gran parte de nosotros somos muy aficionados a la biología, a la agricultura. De hecho, una amiga es bióloga, yo soy agrónomo. Entonces, de cierta forma, estamos súper influenciados por el entorno natural, ¿no? Bueno, y ahí vamos contando el tiempo, como lo hacían nuestros abuelos, el 1, 2, 3, 4, el para sembrar, y seguramente está en cada una de estas canciones que ustedes nos presentan a través de esta nueva producción discográfica, Tierra de Pájaros. Dentro de los apuntes que tengo por acá, se dice que ustedes fue un grupo de amigos que se reunieron para poder hacer esa fusión, tanto de instrumentos, ¿no? Instrumentos que tienen una combinación de lo moderno también, ¿no? Y lo fundamental de ustedes es poder desarrollar y poder poner a consideración del público la música tradicional afro-latina, porque ahí podemos ver también la famosa marimba. Ahí tenemos una flauta traversa que la recuerdo dentro de los temas musicales que ustedes difunden. Sí, pues nosotros nos basamos en la música afro-latina y andina. Y bueno, pues la fusionamos porque ya pues todos estamos influenciados por otros géneros también, ¿no? Y por otro tipo de sonoridades, otros instrumentos. Entonces, claro, nos basamos y comenzamos siendo amigos que nos reuníamos a tocar tambores y marimba y tratar de interpretar los temas tradicionales, ¿no? De la región de aquí, de Esmeraldas. Pero poco a poco fuimos integrando nuestras propias composiciones y seguíamos usando estos instrumentos como base, como punto de partida, ¿no? La marimba, bastante central, los tambores, los coros, que, bueno, tiene muchísima influencia africana. Pero asimismo fuimos integrando nuevos integrantes y otras sonoridades como guitarra, flauta, saxofón, el bajo eléctrico, el charango, la quena. Entonces, de cierta forma, claro, sí, sí nos basamos en esto, pero obviamente, como nosotros todos somos urbanos, le hemos dado un toque un poco distinto, ¿no? Un toque quiteño, diría, a estas sonoridades, Bueno, pero yo digo sí. que no hay que perderse la oportunidad de escuchar a Currumbao, pues solamente ver estas canciones ya nos podemos trasladar hacia la naturaleza, hacia Esmeraldas, a esa tierra de papá Roncón, al hacedor de las marimbas también, como nos menciona Francisco a través de este espacio. Y digo que no hay que perderse la oportunidad de poder escuchar porque siempre tenemos el gusto de que nuestros invitados puedan compartir con el público de los 940 AM y de los 100.9 de Cultura FM, sus temas musicales. Así que me gustaría que usted presente a uno de ellos y si nos puede adelantar parte de la historia. Bueno, pues el siguiente tema que vamos a escuchar se llama Semilla. Fue un tema que lo compusimos ya hace tiempo y viene desarrollándose en nuestra mente esta idea, ¿no? De la vida latente que representa la semilla y que solo está buscando el momento justo para nacer y crecer. Y creo que de cierta forma esta canción abre el disco y es una introducción hacia todo lo que se viene del disco mismo, ¿no? Y pues bueno, les dejo con este tema. Espero que les guste mucho. De regreso, somos parte de esa semilla que nos trae Currumbao aquí a nuestro noticiario de Zona Cultura. Recuerden que ellos están promocionando su nueva producción discográfica Tierra de Pájaros. Hoy nos acompaña Francisco Maldonado. Francisco, antes de ir conociendo más sobre la agrupación, vamos a enviar un saludo también a todos los integrantes que tocan cada uno de los instrumentos y además de poner esas bellas voces, mujeres que combina sus actividades con la música. Exactamente, un saludo para todos mis amigos de Curumbao, todos los que hemos sido y han sido parte de este proyecto, ¿no? A la Quinti Charpentiera, al Hernán Herrera, al Santiago, al Andrés, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, en este disco, claro, como tú dices, estamos presentando un nuevo formato, pero que a la vez mantiene su esencia, ¿no? De currumbesca, que traemos desde el anterior disco. Y pues también ha sido para nosotros un tiempo de investigar varios géneros de todo el continente, ¿no? No solo nos hemos quedado en la marimba y en la música afroecuatoriana, sino también tenemos mucha influencia de boleros, de festejo peruano, de música andina, ritmos bolivianos, etcétera. Entonces, les invito a que escuchen el disco, a que nos sigan. Estamos próximos de hacer el lanzamiento de este. Ya oficialmente, ustedes saben, la pandemia como que paralizó un poco las cosas y pues nosotros queríamos ya sacarlo hace un tiempo, pero como hay todas las restricciones, decidimos esperar para poder hacer un show chévere y que puedan venir pues todos los que nos siguen y puedan oír el disco. Y asimismo, el disco ya está en las plataformas como Spotify o YouTube. También en nuestra página curumbao.com pueden encontrar el material. Y pues cada mes estamos sacando pequeños videos o partes de las canciones. Y pues les hacemos una invitación a que nos sigan. Francisco, ¿cómo en este caso, más bien, cuál sería el secreto para mantenerse? Porque sabemos que ustedes han sido un proceso de investigación y que siempre están buscando la posibilidad de ponerle realmente una esencia a cada una de sus canciones. Sí, bueno, la verdad es que ha sido un proceso duro que no todos han podido aguantar, ¿no? Porque como le digo, el anterior disco éramos otras personas, o sea, esencialmente seguimos los cuatro que estábamos y que hemos sido como la base del grupo, pero han venido y se han ido muchos integrantes, muchas veces porque es difícil mantener, ¿no?, la constancia. A veces los tiempos no son tan buenos, hay que hasta incluso poner plata, no ganar, y a veces eso le defrauda a la gente. Pero bueno, nosotros cuatro nos hemos puesto la camiseta de Curumbao y la verdad es que amamos este proyecto y estamos muy comprometidos con él. Entonces, por eso logramos seguir adelante con esto y pues yo espero que podamos seguir años y años, porque a mí sobre todo me entusiasma mucho esta oportunidad que tengo en Curumbao, no solo de componer y arreglar música, sino también de ir, investigar, oír de la fuente la música que nos interesa, ¿no? Tiene su influencia afro, pero es desarrollada en América. Y hay tantísimos ritmos y géneros todavía por aprender que para mí me llena de emoción poder continuar en Curumbao todo el tiempo que pueda, ¿no? Bueno, y una de las cosas que también sería importante que nos comparta usted para quienes están siendo parte de estos noticiarios es cómo, por ejemplo, tener acceso y de alguna forma, pues, valorar el trabajo que ustedes han realizado al momento de ingresar a una de las plataformas de Curumbao. Bueno, pues hay la oportunidad también de que nos apoyen comprando nuestro disco de manera física o de manera digital. También tenemos algunos productos como camisetas, tazas, póster de la banda, que todas estas, por más que son pequeñas entradas, nos ayudan, ¿no?, a continuar, a poder pagar el arriendo del ensayadero, demás gastos que tenemos, y pues también motivarnos nosotros a seguir haciéndolo, porque vemos que a la gente le interesa y nos apoya. Y bueno, asimismo quiero agradecer, hace unas semanas acabamos de terminar una financiación a través de un crowdfunding de estos, era una página que se llama Asback. Y bueno, pues logramos, si bien no conseguimos la meta total, conseguimos bastante como para poder financiar el lanzamiento del disco en digital y también queremos promocionar nuestra música a través de unos videos. Entonces estamos en el plan de hacer dos videos para poder seguir haciendo que la gente visualice nuestro trabajo. Bueno, vamos a seguir visualizando ese trabajo, valorando, mis estimados amigos. Ya saben, Curumbao en todas las redes sociales, en Spotify. Ustedes ahí pueden adquirir cada una de las canciones que se encuentran en este nuevo material discográfico, Tierra de Pájaros. El siguiente tema que vamos a escuchar aquí en este espacio es... Este tema se llama El Mensajero y pues fue compuesto por mi amiga Quinty Charpentier y pues habla sobre un pequeño colibrí que a ella le ha transmitido mucha, mucha sabiduría. Entonces les dejo con este tema a ritmo de huayno y espero que les guste. En romance con la flor, algo esconde tu cantar, un tono de nostalgia y soledad. En tu canto se descifra que vienes a clamarnos por la vida. Logré conmover. Vuela. Bueno, ya estamos de regreso. Ahí hemos podido escuchar este huayno que nos presenta la agrupación Currumbao. Esperamos que podamos apoyar a nuestros artistas, a nuestros gestores y a nuestros promotores culturales. Esta es la forma de hacerlo, de saber valorar el trabajo que ellos realizan y que, como hemos escuchado a los diferentes artistas, es que la pandemia les ha ayudado también a motivarse, a seguir trabajando, y la respuesta es que nosotros podamos valorar lo que hacen día a día. Bueno, mi estimado Francisco, quisiera que nos ayude también con algún número telefónico, si es que hay un contrato para un espacio abierto, para un grupo de personas, porque sabemos que hay que seguir cuidando las normas de bioseguridad, ¿a dónde deben comunicarse? Bueno, pues nos pueden contactar oficialmente a través de nuestra página web, currumbao.com. Ahí pueden encontrar links hacia diferentes teléfonos y correos, pero también podrían comunicarse directamente al 099-2525-605. Pues estamos ahí a las órdenes para cualquier tipo de evento, presentación, festival. Nosotros estamos con muchas ganas de volver a los escenarios, ¿no? Que todavía lastimosamente hemos tenido una pequeña presentación para 5 personas, pero de a poco va volviendo la cosa, y es nuestro alimento a la final tocar para la gente, ver cómo reacciona, ver si bailan las canciones. Bueno, y finalmente quisiera que usted nos termine contando cuáles son los nuevos proyectos que tienen después de Tierra de Pájaros. Sabemos que será un gran éxito. Sí, bueno, con Tierra de Pájaros les invito a que escuchen este disco, está fabuloso. Contamos con la presencia de algunos amigos invitados también que le realzan a las canciones, como La Mafia Andina o El Señor Maniquí, entre otros amigos que nos apoyaron, ¿no? Y así mismo tuvimos la suerte de integrar en nuestro disco a excelentes cantantes que son algunos pajaritos que hemos usado entre nuestras pistas. Y pues en el disco físico ustedes van a poder saber exactamente qué pájaro es, dónde se lo encuentra y algunas características, ¿no? Y eso, de ahí tenemos una cola de canciones todavía que están produciéndose en miras hacia un nuevo proyecto. Pero bueno, ahorita estamos centrando toda nuestra energía en difundir a Tierra de Pájaros. Sin embargo, ya le digo, siempre estamos en constante composición y oyendo los temas que proponen los amigos, viendo qué más surge, ¿no? Por dónde nos lleva el camino musical. Bueno, ahí está, mis estimados amigos, que hay composición, hay creación, hay estímulo aquí en nuestro país por parte de nuestros artistas, para que quienes aman la música puedan siempre disfrutar. Ya saben, Currumbao ofrece a ustedes Tierra de Pájaros, música tradicional afro-latina, además música andina. Le envío un fuerte abrazo a usted, Francisco, así como también a sus compañeros, y mucho éxito en lo que están desarrollando. Muchísimas gracias por darnos este espacio, Laura. ¿Cuándo llegaré a Bará? Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.